Sevilla gitana cantada por el mozuelo, acompañada en la guitarra por Manuel López. Impresionada la casa por los reina Madrid. Ah.